Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Echando un vistazo al libro en el que se conmemoraban los 25 años en los 40 principales, empieza diciendo algo así: historia y presente de una emisión de radio, la historia de los 40, es la de un programa de radio. Así empezó y ha acabado convirtiéndose en parte de la historia de todos nosotros. Estamos celebrando ya no los 25, sino los 40 de 40. Y hoy, ahora mismo se estaban dando la mano, porque es la primera vez que se encuentran. Sí, la primera vez. Jaime Urrutia, David de María. David de María, Jaime Urrutia. Encantado, Jaime. Bienvenidos los dos. Se estaban dando suerte. Suerte por la entrevista, porque era, bueno, la primera vez que nos encontramos y encima con micrófonos delante, ¿no? Que David es muy torero, es de Jerez. No sé si te gustan los toros, yo soy muy aficionado. Sí, algo, claro que sí. Uno de mis mayores ídolos se llama Don Rafael de Paula, tío. Te iba a decir ahora que Capote es como Paula poco ha habido, ¿no? Eso es cierto. Tengo la suerte de que me guste también el toreo y sobre todo que me guste estar al lado de una leyenda viva de la música española, del pop rock español, puesto que me he criado y sigo escuchando a este hombre que tengo a mi lado y es un orgullo estar aquí al lado. Bueno, pues esas son muy buenas vibraciones, así para empezar. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis asociado a una radio? Yo, pues cuando era pequeño, yo recuerdo que en mi casa siempre había una radio. Tanto en la cocina como que mi padre en su habitación tenía otra. Y recuerdo mucho escuchar el carrusel deportivo, yo me acuerdo que lo poníamos los domingos ya, ponía mi padre, y después, por supuesto, sin parar música continuamente. Yo me aficioné a la radio, había mucha afición, mis hermanos mayores compraban muchos discos, y recuerdo la radio siempre sonando en mi casa. Y te digo una cosa, yo sigo siendo un gran oyente de radio, yo me duermo siempre con la radio puesta. ¿David? Yo creo que Carrusel Deportivo ha marcado varias generaciones, ¿no? Porque sí, yo también me siento de esa generación de los domingos volviendo a casa de la playita o del campo con mis padres y escuchar el Carrusel Deportivo. Y luego la radio, sin duda alguna, para mí fue por lo que empecé a sentir vocación por el mundo de la música, ¿no? Los primeros 40 principales, pero cuando número uno era Paloma San Basilio, conjuntos y canciones así, sí, los recuerdo, ¿no? Y bueno, en mi tierra, en Jerez, además, había sobre todo mucho flamenco, ¿no? Y hay muchos programas aflamencados de gente flamenca, de taurinos, uh-huh, y sí que siempre estuvo presente en mi vida y lo sigue estando, por supuesto, ¿no? Yo incluso recuerdo que unos reyes pedí un transistor. Y recuerdo la ilusión que me hizo que me regalaron un transistor. Jaime, tú nos puedes llevar de la mano a aquella época de los 40 principales. ¿Cómo eran entonces? Lo recuerdo muy pequeño. No, recuerdo los 40 principales cuando empezamos, por ejemplo, a finales de los 70, pues primeros 80. Se supone que nosotros empezamos con la historia de la movida y bueno, en aquel tiempo nosotros hacíamos discos independientes, empezamos a hacerlo y bueno, poquito a poco fuimos entrando un poco dentro del mundillo, un poco de la prensa y de la radio, ¿no? Y recuerdo que cuando llegamos a entrar por primera vez, que se escuchara en 40 y en otras radios también, no solo 40, pues hacía ilusión, ¿no? Entrar ahí en esas listas donde un poco se reconocía ya un poco tu éxito y te hacía llegar a mucha más gente que otros programas más especializados, digamos, ¿no? Cuando nace David, en el 76, Jaime ya estaba buscándose la vida, ya estabas haciendo cosas en la música. En el 76, no, ahí todavía estaba aprendiendo a tocar. Yo soy autodidacta, yo siempre me ponía discos en casa y ahí estaba, fue el año que entré en la universidad, fíjate. Y recuerdo que tocaba mucho en casa y sí, ya más o menos empecé a conocer gente, como el primer grupo lo hice en el 77, creo recordar más o menos. Imagínate lo que me puede enseñar a mí él, que cuando yo nací ya él tocaba la guitarra, ¿no? Hombre, claro. Oye, ¿hay algún momento en el que os dais cuenta, escuchando una canción, un disco en particular, que recordéis perfectamente que en ese momento os dais cuenta de que la música es mucho más para vosotros que para cualquiera? Que la música es más que un hobby, más que un entretenimiento. Yo realmente tengo en concreto un disco del Último de la Fila, que para mí ha sido un disco, un grupo que me marcó desde muy pequeño, puesto que unificaba lo que había escuchado desde pequeño. En mi casa yo escuchaba a Pink Floyd y a Beatles o al Rolling, y escuchaba a Camarón de la Isla, al Garbanzo o al Torta de Jerez, ¿no? Entonces era una mezcla que encontré en Triana, en Alameda o en grupos como El Último de la Fila. Y Enemigos de lo Ajeno fue un disco que a mí me marcó y me enganchó definitivamente a la música, ¿no? ¿En el caso de Jaime? cuando era muy, vamos, tenía yo 7-8 años, creo, mis hermanos mayores compraban muchos singles de estos EPs de la época, eran cuatro canciones. Creo recordar el Satisfaction de los Rolling Stones o Qué noche de aquel día de los Beatles. Y no solo Beatles y Rolling Stones, te hablo también de gente de España, ¿no? Te hablo de Rafael. Yo recuerdo, por ejemplo, el tamborilero de Rafael en las Navidades. Yo recuerdo que me marcaba esa canción, ¿no? Me sigue marcando, ¿eh? Me la sigo poniendo en Navidad. ¡Qué bueno! Bueno, ¿con quién hacemos la primera parada del programa? Habéis hecho alusión, precisamente, a artistas que están el aquí. El maestro, por favor. En vuestros principales. Muchas gracias. ¿Vamos a por Satisfaction? Vamos a por Satisfaction de los Beatles. Es muy difícil que haya canciones que no pierdan la fuerza con el paso de las escuchas. Yo, el otro día me preguntaban, si tienes que elegir una canción en tu vida, digo, muy difícil. Yo dije Satisfaction. Es que es lo que dices tú, cada vez que me la pongo es como si la primera vez que la oyera. Ese riff de guitarra, ese sonido. Y fíjate que yo he visto a los Rolling Stones varias veces en directo y no tiene nada que ver la versión. No sé qué hicieron ese día mágico, ese sonido de guitarra que consiguió Keith Richards distorsionada. Pero cada vez que la oigo me sigue sorprendiendo. Cuando empieza ta ta, me vuelvo siempre. Lo eso consigue. Eso es magia. Los amplis que antes lo hacían mejor, ¿no? Los amplificadores que lo harían antes, claro, los más auténticos. Eran amplificadores de válvulas, eran pedales de distorsión de la época también, que sonaba muy especial. Pero bueno, ya te digo, cada vez que suena el riff ese de guitarra, siempre vuelvo la cabeza. Bueno, dices que no sabes qué halo mágico les envolvía aquel día que dieron forma al Satisfaction. ¿Habéis tenido algún día que que habéis dicho, madre mía, lo que he hecho, qué bueno esto que me ha salido? Que estéis especialmente satisfechos, mí, ¿no?, de algo más vuestro. Más que cuando compongo, me ha pasado un poco ya mezclando un disco, ¿no? Por ejemplo, el disco de Camino Soria, cuando estuvimos mezclándolo, nos miramos así todos y dijimos, joder, esto suena muy, muy, muy bien. Sí, eso me ha pasado justo ya cuando ves el disco acabado, la mezcla y... Sí, en Camino Soria me pasó un poco eso. Yo pienso que te lo dan también la experiencia de los años, el haber tenido varias grabaciones, varios encuentros en un estudio de grabación. La primera vez que yo me meto en un estudio, estoy tan feliz con cada acorde, cada canción que he cantado, que no me da tiempo de digerir. Pero sí que estoy de acuerdo con Gemma en ese aspecto. Yo con Barcos de Papel, en el estudio hay un momento, en el momento de las últimas escuchas, de las mezclas finales, que tú dices, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Sí. Yo esto no lo sentí con el disco anterior o con el primero que grabé, ¿no? Sí. Y eso que te lo llevas a casa por la noche, a lo mejor... Te apetece escucharte a ti mismo, que sí, luego el resto del año pasas de escucharte a ti mismo, pero esa primera semana estás deseando de volver a escuchar esas canciones. Esa sensación es muy bonita, efectivamente. Estabas hablando antes de los Rolling, esa actitud, esa chulería que ellos han subido siempre al escenario, no sé si ha sido un referente para Jaime. El caso es que en los 80, sobre todo cuando empezabais Gabinete, había un punto siniestro y oscuro. Yo me pregunto si todo era tan bestia en esa época como nos lo hacen ver, ¿no? Si se vivía esa efervescencia de esa manera... Sobre todo porque tengo entendido que Jaime, comenzasteis un concierto por aquella época con una frase muy bestia. Sí, somos Gabinete Galería y somos nazis, dice. Pero Jaime... Bueno, es que en aquella época... No, y que voy a aclararlo cuanto antes. Es una frase que a mí me ha costado muchos disgustos, ¿no? Yo no soy nazi, ni soy fascista, yo soy más bien... Soy de izquierdas. No, era una época en la cual nosotros habíamos... éramos muy ingenuos, muy románticos y, bueno... Habíamos mamado mucho del punk rock, joder, los Sex Pistols y los Clash y tal y cual llevaban emblemas, cruces gamadas, tal y cual, era una provocación, el punk era una provocación. Entonces nosotros vivimos mucho eso, y en el año 81 en España decir somos fascistas cuando un poco ya entra la transición y tal y cual era escandalizar. Nosotros queríamos que se hablara de nosotros. Tanto se habló de nosotros que, bueno, fue una frase muy peligrosa, ¿no? Tuvimos bastantes problemas, incluso amenazas de bomba en el País Vasco y estas cosas, ¿no? Pero te digo que en aquella época nosotros, cuando empezamos, pensábamos que eso era una broma que iba a durar un año, y con nuestros 20 años queríamos provocar. Yo siempre he aprendido de mis grandes ídolos del rock, como Jim Morrison o David Bowie o toda esta gente, siempre ha sido que el rock es provocación, creo. Y eso lo hago con 20 años. Y chulería. Y chulería. Y con 20 años, con tus 20 años lo haces, ¿no? Después ya te aplacas un poco con la edad. David, ¿a ti alguna vez te ha dado por decir alguna animalada de estas de las que luego... Y dices, madre mía, lo que he dicho. Bueno, a ti se teme un poco más dulce. Sí, en el escenario siempre intento mostrar. Además, mis canciones van en un aire más romántica, más poperas. Lo que sí hice, y luego en el Diario de Cataluña el otro día se escribió, en el último concierto que hice en Barcelona... Me apeteció salir la última canción con una camiseta de la selección española de fútbol de mi país, que es España. Luego el Diario de Cataluña escribió que no había entendido eso. Pues, a buen entendedor, pocas palabras. Yo ni hice ningún acto de provocación, pero me lo puse porque me apetecía, en un momento en el que cuatro gatos están haciendo mucho ruido, un ruido para mí absurdo, ¿no? En un país con una sola nación que quiera una independencia absurda, ¿no? Cuando yo vengo de Latinoamérica, de 20.000 países que viven en paz, y ninguno en Argentina, Córdoba, no se quiere separar, ni otras regiones, ¿no? Entonces, a mí eso, no sé, empieza a despertarme a mis 29 años una especie de cultura política que leo un periódico y ya entiendo. Antes no me ocurría, antes solo leía los deportes y cultura, y ahora ya también me apetece leer lo que ocurre con la política en mi país y ese tipo de cosas, pues sí me ha hecho... Es lo más provocador que he podido hacer en un escenario, pero que además no es provocador, porque Puyol o Xavi también son catalanes y se ponen una camiseta de la selección española y no ocurre nada. Y nadie habla de ellos, ¿no? En ese sentido. Nos vamos a por Lápiz Tinta, es una de las que ha elegido David Amaría, del último de la fila. De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz Tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro De los principales referentes de David. El último de la fila, sí. Igual que hoy estoy conociendo a Jaime de cerca, hace muy poquito conocí a Manolo García. Y bueno, para alguien joven que ha amado el pop español, Los Secretos, Nacha Po, con Antonio Vega, que también coincidí no hace mucho con él, conocer a alguien que ha sido un referente, no solo a nivel vocal, sino a nivel literario, a nivel idealista, en muchos aspectos, bueno, pues para mí ha sido un orgullo. Y el último de la fila ha sido un grupo que creo que mezclaba ese punto que tenía tan anglo Kimi Portet con ese punto tan nuestro, tan español de Manolo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es uno de los grupos que de por vida marcarán mi gusto por la música, ¿no? Además, entre vosotros yo creo que está ese elemento de conexión, ¿no? Si hay alguno, es el punto ibérico, ¿no? Bueno, el sabor ibérico, como decían que Gabinete Caligari aportaron al pop en nuestro país en su momento, y no me refiero al jamón, sino al sonido, a la sonoridad, que ya estaría bien que hubieras... El rock torero. Pasa un catering, ¿no? En los conciertos, hubiera estado bien. Para mí fue un orgullo que se hable de Gabinete como un grupo... El rock torero, el rock español o... Hombre, quisimos un poco desmarcarnos de la historia un poco anglosajona, ¿no? Y cantar un poco a lo que veíamos aquí. Nos gustaban, no era mentira que nos gustaban los toros. Yo, es que mi padre era crítico taurino y voy a los toros desde pequeño. Y los bares, y hicimos la canción esta del calor de amor en un bar. Y hablábamos un poco de lo que nos pasa aquí cerca, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy orgulloso de que Gabinete nos consideren como un grupo español. Hicimos una versión, un programa de televisión de Antena 3 de Nieves Herrero. Hacían como duetos imposibles, digamos, ¿no? Entonces hicimos la canción de La Culpa Fue Chachá con Manolo Escobar. Pero la gente, digamos, de joven así, de nuestra generación, te hablo de eso del año 91, 92, no lo entendió. Decía, pero los Gabinetes estos que eran de Ortera. Digo, no, atención, Manolo Escobar no es Ortera, Manolo Escobar es un gran artista, que lo sepan. ¿Por qué crees que renegamos tanto de nuestros talentos, de nuestra gente, a la que uno ya pasa de una edad, parece que tengamos que renegar de ellos, ¿no? Yo pienso que porque estamos demasiado pegados a los anglos. Hombre, aquí somos, es que aquí somos muy cachondos, los españoles nos reímos de nosotros mismos y Joselito ya como que te ríe, pero, no, pero yo me encuentro a Joselito en un plato y me he ido a echarme una foto con él. Sí, sí. Yo también le conocí. Totalmente. No, es cierto, yo te cuento también por mi experiencia, ¿no? Que ahora tengo ya, lo miro a partir de que llevo ya 20 y tantos años en la música, si da la sensación de que están deseando cuando vas subiendo bien, ¿eh? Cuando llegas arriba, parece que están deseando que... De verte. Que caigas. Y lo que dices tú, no son la música, me da la impresión de que pasan en todos los niveles. En todos los ámbitos. En el fútbol, o en los toros, o en el cine, o en muchas cosas. Pues mira, uno que no se corta y que dice las cosas como le gustan, o como las siente, o como le da la gana, y luego que digan lo que quieran, sí. El loquillo. Vamos a escuchar una de las que ha elegido Jaime, Rock and Roll Star. Okay. La de amigos que mantienes, Jaime. Mm-hmm. Sí, somos una gente que coincidimos también, llevamos mucho tiempo en esto y también nos ha unido mucho la carretera y los conciertos. Hemos tocado muchas veces juntos. Y bueno, según pasa el tiempo también, pues tenemos una manera de ver la vida parecida, la música. Y bueno, colaboramos unos con otros y bueno, nos seguimos viendo. Esta canción, si quieres te cuento algo de Rock and Roll Star. Es una canción que me parece una letra tan bonita que cuenta... Yo cuando la primera vez que la escuché me sentí identificado con ella, ¿no? Y es una canción que Gabinete Caligari hacíamos una versión y bueno, me sigue emocionando. Yo la sigo tocando en mis conciertos de Bis, ¿no? A mí me parece precioso lo que acaba de decir Jaime de que esta generación ahora sigan siendo amigos, ¿no? A mí me empieza a ocurrir con los nuevos músicos de ahora y poderte contar con amigos y poder coincidir en garitos o poder cerrar bares tocando una guitarra y cantándose canciones mutuamente, yo creo que es algo bonito. Y si al cabo de los años se sigue siendo amigo, ojalá a mí me ocurra con yo mi creo generación. Que es especialmente bonito porque la gente a lo mejor no percibe eso, ¿no? Que entre vosotros sois amigos, o sea que no hay ningún tipo de lucha. Se puede llegar a ser amigo. Yo creo que las clasificaciones y las listas y todo eso, a mí en el mundo de la música me tocan un poquillo los cataplines, ¿no? ¿Con quién tenés mejor relación, David? No, yo gracias a Dios, mira, después de haber hecho el Cantares con Joan Serrat, me ha regalado una botella de su cosecha propia, Néstor lo ha fundado con él varias veces, pero con Orozco de la última generación, con los Estopa, con gente de como El Bicho, gente que a lo mejor de otro tipo y géneros de música, con los Navajitas Plateadas que son de Jerez, con José Mercé que es un cantado flamenco, pero también con Bebe que nos dieron nuestro primer Onda Juntos a ambos, ¿no? Yo creo que es bonito marcar que todo, o sea, peor para el que se pone trabas en su cabeza y murallas en su cabeza a la hora de percibir la música de cualquier estilo que sea. Hablarme de un disco que os parezca fundamental para la música en estos 40 años. Pues yo te diría el Ziggy Stardust de David Bowie, por ejemplo. Es un disco que creo que influyó muchísimo en lo que es el rock and roll. El camelónico Bowie, por supuesto, estoy de acuerdo con Jaime porque ese hombre se ha reinventado y se reinventa, ¿no? Y se sigue reinventando. Pero yo me quedo con Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? Un disco grabado bajo los efectos del LSD y que marcó totalmente lo que fue el pop de Beatles al pop más psicodélico rock, ¿no? A mí escuchar esos metales desafinados, esas cuerdas, a mí me sigue poniendo la piel de gallina. Y mi tío Carmelo, en paz descanse, fue el primero que me lo puso con la aguja, el disco en vinilo, y recuerdo esa sensación de niño, como decir, ¿esto qué es? Tan locos. Y luego lo he ido entendiendo de mayor y me parece una joya. ¿Beatles o Rolling o Beatles y Rolling? Yo me quedo con los Rolling. Hace 5 años se hubiera dicho Beatles Rolling, y hace 10 Beatles. Pero la vida cambia y ahora entiendo, me quedo con los Rolling. Bueno, yo me iba a quedar con los Beatles, pero se tenían que haber dado una vueltecita por Cádiz. Hay un grupo que se llama Los Beatles de Cádiz, ¿no? Sí, hay una versión además buenísima, tío. Era un grupo, Los Beatles de Cádiz. Los Beatles de Cádiz. Un grupo de esto de Chirigota. De Chirigota, de esto de la. Y pero con disfrazado igual que ellos, con las pelucas. Yo tengo un disco. Y entonces te aparecían todos los 40 Mendas de Anser y todos con una peluca, un melenudo y con vestidos de los Beatles. Qué bueno. Los Beatles de Cádiz. Bueno, pues con un Beatle nos vamos a quedar ahora y con la canción más emblemática, ¿no? Imagine, de John Lennon. Eso es. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. porque está David y no otra, hay tantas. La semana pasada estaba en Nueva York y después de una intensa promoción, lo que le decía al chico de la compañía allí en Nueva York, llévame al edificio Dakota, por favor, llévame al edificio Dakota. Y al ladito del edificio Dakota, en el principio de Central Park, hay ahí en el suelo grabado pues un emblemático Imagine dedicado a John Lennon, que murió allí, y por eso, por la cercanía de ese recuerdo. ¿Sois mitómanos? Cada vez menos. Yo creo que es algo que también pasa con la edad, ¿no? ¿Tú has estado en la tumba de Elvis, Jaime? No, no he estado en Estados Unidos nunca. Pero he estado en la de Jim Morrison. En París. Sí. Qué bueno. Así está. Bueno, David, a través de la poesía y de la literatura, se empieza a sentir también atraído por la música. Eso dice tu biografía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un interés común el de... Uh-huh. El de la literatura y el de la poesía. Además, Jaime, su último disco le ha dado nombre... El muchacho eléctrico, sí, es el título de un poema de Eduardo Haro Ibars, que era un poeta maldito amigo mío que murió hace unos años ya, y es un homenaje a él, es el título de un poema, efectivamente. Sí, a mí me gustaba mucho la literatura, yo estudiaba filología semítica y, bueno, creas o no, después no escribía como poeta, sino... Empecé a escribir canciones, ¿no? Pero me ayudó mucho pues haber leído muchas cosas. Y escribir, ¿no?, canciones como las que has escrito, que sí, también es que importante. Yo creo que hay gente que escribe, modestia aparte, hay gente que escribe canciones como se hace churros, ¿no? Creo que es algo muy serio decir algo bonito en una canción, ¿no? Yo lo cuido mucho. Yo creo que David tiene eso en común, porque es un tío que es muy joven y desde muy jovencito las letras las has cuidado mucho, hasta tal punto... Yo recuerdo cuando llevabas el pelo, vamos... Cuando me parecía Jim Morrison, aunque hacía canciones pop, pero te lo juro que por los ojos así, la melena rizada, decía, tío, ¿te parece a Jim Morrison? Y digo, ojalá. Bueno, salió aquel primer disco en la época en la que Gabinete cerraban una etapa vital y tú publicabas tu primer disco. Y luego las cosas empezaron a ir bien, pero como letrista, como compositor para otros. En la sombra, sí. ¿Y eso es frustrante o impulsa a uno para seguir haciendo cosas? Bueno, ahora mirándolo desde esta etapa, todo lo contrario, ha sido enriquecedor, ¿no? En ese momento sí que fue una felicidad al 50% ver cómo con tus letras triunfaban además gente joven o gente que a lo mejor no se lo había currado tanto en el mundo de la música, porque salían de... ¿A quién le hiciste, por ejemplo, canciones? Niña piensa en ti de Los Caños. Mm. Niña, fue una canción que nuestro, yo creo que conocerás a Paco Martín, de Ariola, de gente emblemática del mundo de la música. Pues hubo mucha gente que demostró con esa canción que no se es un Séneca en la música, que no hay fórmulas estipuladas. Nada, esa canción no aporta nada. Yo la presentaba para David de María y en dos discos me la echaron fuera del repertorio y luego le hice vender a este grupo de chavalitos cerca de 500,000 de copias en España. La suerte que tuve desde muy pequeño, y ahora me alegro, es que las matemáticas me iban fatal, y entonces prefería, leía literatura y me enamoré de Becker, me enamoré de Neruda, y cuando leí ya a Antonio Machado o a García Lorca, definitivamente decidí que lo mío era conquistar a las chicas a través de poesía, porque era muy poquita cosa y bastante patito feo de mi clase. ¿Hacías poesía antes que música, entonces? Sí, hacía poesía como un chaval de 10, 11 años puede hacer, que ahora las leí y te ríes mucho, pero sí que empecé haciendo poesía. Y con 14 ya tenías tu grupete de colegas, que era Kelliam, y hacíais versiones de temas de otros artistas. ¿Os atrevisteis con Gabinete alguna vez? Pues más de una vez, que la culpa fue el cha-cha-cha, la hemos tocado en el local de ensayo y eso lo puedo prometer aquí delante del maestro, porque se ríe, Jaime. Fue en aquella época canciones emblemáticas y nosotros, lo primero que hice fue Entre dos tierras de Héroes del Silencio, ese arpegio tan tan tan, tan. Y decía, hostia, tío, si toco de la hostia, yo no era tan malo, es que el pedal este... Y sí que Gabinete pasó por el local de ensayo de los Kelly en 71. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del duelo existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las animas, no pides sobre el monte y sigue. Vamos a darle el punto divertido. Yo, cada vez que te he visto, sí, en los últimos años, hemos hecho alguna entrevista, te he visto en directo, me es absolutamente inevitable recordar La culpa fue de la chacha de Martes y Trece. ¿A ti te hizo gracia aquello, poca o a qué? A mí, cuando lo vi, yo me moría de risa, me encantó, sinceramente. ¿Tú te acuerdas la camisa ahí, abrochada con los lunares que llevaba? Con los pantalones que la había dejado. Con la plancha. Dejado la plancha. Lo tengo grabado de más, tío. Yo lo vi, creo que lo vi con mis padres, era noche vieja, y lo que pasa es que en aquel año, yo creo que fue el último año que todavía no había televisión privada, entonces... Claro, lo vi a todo el mundo, Y Martes y Trece venía, no sé si lo de la empanadilla de... Sí, había sí. sido dos años antes y vamos, lo veía. Estaban todo el mundo. En pleno boom. Sí, era, yo me acuerdo que, bueno, esta noche Martí 13, aquello era como todo el mundo esperaba lo de Martí 13. Yo además recuerdo que Gabinete era un grupo de popular, es decir, que os conocía todo el mundo, ¿no? Sí. Pero con aquello llegasteis a más generaciones. Es decir, yo recuerdo gente mayor de la familia que conocía la canción, ¿no? Y entonces decían, pero si se parecen y todo. O sea, sí. Es que teníamos cierto parecido, es cierto. Sí, lo que no, dice. Lo que dices tú es que es eso, cuando te imitan los humoristas más populares y mejores que hay en España o que había, sí. Pues es que ya trasciendes ya a nivel popular. Y además se notó muchísimo a nivel de gala, de ventas y de todo, esa imitación. Lo que pasa es que después ya me tocó un poco los catapultos, como dice aquí mi amigo, porque la bromita ya todos los días ya llega a cansar, ¿no? Claro. Es que había gente que incluso me confundía, así que me decían, yo soy el de Martes y Trece, ¿no? Lo decían en serio, ¿no? Y ya, pues había veces que te tocaba un poco los cataplines, ¿no? Entonces, pero reconozco que lo que la imitación de esto a mí me pareció muy bonita, muy bien hecha. Qué bueno. Oye, ¿en qué gran evento os hubiera gustado participar de estos últimos 40 años? Hombre, a mí me hubiera gustado pues, tocar con ídolos de esos que estamos hablando. Puede estar, no sé, Jim Morrison, compartir escenario con John Lennon, pues cualquier cosa de esta. Totalmente. Hombre, a mí me hubiera gustado conocer la época de los 80. Me hubiera encantado, porque se sigue hablando aún en tantos años después de lo que fueron los 80 en el pop nacional y en España, ¿no? por ser un poco más localista y menos universal. Uh-huh. Y a mí me hubiera gustado sentir lo que era la mandrágora y lo que era estos locales donde se tocaban y a mí me he pegado allí noches de fiesta, como ahora tengo mi particular mandrágora, claro. El Rocola, y esas cosas. Pues fíjate, el otro día con un artista que también lo vivió muy de cerca, charlando acerca de esto, decía que con el tiempo se sobredimensionan las cosas. Es decir, que ahora como que está sobrevalorados los 80. Uh-huh. Que estaba bien, efectivamente, pero que no era para tanto. ¿Qué opinión tiene Jaime, que lo vivió ahí en primera línea? No, la época fue una época más. Lo que pasa es que yo la viví con mis 20 años. Para mí fue sensacional, me divertí mucho. Estoy de acuerdo que las cosas después, cuando se... ¿En el recuerdo son más bonitas? No especialmente. Yo simplemente me pongo canciones de los años 80, de Radio Futura, de Alaska, o de tantísima gente, y me siguen, creo que hay canciones buenísimas. Es lo único que te puedo decir. A nivel musical, a nivel vital, pues era como todo, una vida, era una vida bastante loca y no tan divertida a veces, ¿eh? como cuento. Era una vida, yo tengo muchos amigos que se han quedado en el camino y que costaba mucho también conseguir las cosas, ¿no? Y como las épocas y las modas son cíclicas, ¿tú te imaginas dentro de 15 años hablando de...? De los 90 y los 2000. Los 2000. Claro. Los 2000. Claro. ¿Cómo no? ¿No? Principios, hombre, claro que sí, por supuesto, ¿no? De los 2000, sí. Es bonito formar parte de generaciones y a mí me ha tocado esta y bienvenido sea si dentro de 15 años vuelvo a ver tus ojos de cerca. Bueno, eso estaría muy bien, quiere decir que yo también estoy por aquí. Vamos a escuchar This is the Last Time, de King. This is the last time that I will say these words. The first of many lies, sleep it in. Mm-hmm. Oye, ¿tenéis miedo a algo? No, la palabra miedo para mí sí, miedo, para mí el miedo es algo patológico, eso de que como que te vas a morir, ¿no? Pero yo creo que en esta vida hay que procurar tener el mínimo miedo posible a todo, ¿no? Hombre, lógicamente, digamos que te preocupa que te vayan mal las cosas, ¿no? Pero tampoco hay que llamarlo miedo, pues si no, te agobia mucho. Esa es mi filosofía. A mí la palabra miedo me da mucha suerte además, porque en mi cuarto álbum, el primero con Warner, lo titulé Sin Miedo a Perder y por primera vez conseguí superar el disco de platino con más de 100.000 copias. Con lo cual, eso era toda una declaración de intenciones. Mira, ya vengo de estar en tres multinacionales, no me han hecho ni caso, no me han apoyado, parece que soy el maldito del pop melódico español. Y cuando ya iba sin miedo, mira, sin miedo a perder. Ya conozco el sabor de la derrota, del pasar desapercibido, y llegó el éxito con Sin Miedo a Perder. Con lo cual, ahora mismo miedo a la muerte, ¿no? O sea, a la forma de morir, no a la muerte en sí, porque la muerte tiene que ser incluso agradable, sino a la forma. Al dolor. Al dolor. David, ¿tú sabes que Gabinete estuvieron a punto de ir a Eurovisión? Sí. Ah, sí, eso no lo sabía. No, yo creo que hubiéramos ganado. Tantos años sin ganar. Y además era con... Teníamos la canción del calor del amor en un bar, que después fue una canción que tuvo mucho éxito, era súper festivalera. Y sí, nos llamaron de Televisión Española. Entonces querían llevar un grupo, era el año 86, cuando España se suponía todos los grupos de la movida. Y al final hicieron una terna y bueno, eligieron a un grupo que se llama Cadillac. Bueno, pero yo creo, vamos, yo sé que hubiera cambiado nuestra carrera, desde luego. Seguro. No sé. ¿Pero para qué? Ni a los ABBA, que tienen musicales ahora y todo. Los ABBA, mira dónde han ido con la Eurovisión. Sí. No, yo supongo que nosotros hubiéramos perdido una credibilidad que teníamos. Era arriesgar mucho también con la credibilidad que teníamos. Supongo que no, que estábamos dispuestos a ir, pero supongo que hubiera sido para mal, no sé. ¿A ti te han ofrecido alguna vez algo así? Lo más raro que te han ofrecido. Hombre, en tu carrera. Eurovisión ahora no se ofrece, ¿no? Hay que ir ahora. Exactamente. Ah, bueno, sí, claro. No, yo estuve a punto de representar a España dos veces, con dos canciones, hace tres años, con La Magia del Corazón, del buen amigo Bustamante, y el año siguiente con Viviré, Moriré, de Manuel Carrasco. Uh-huh. Estuve a punto como autor de representar a España. No, a mí las cosas más raras que me han propuesto a lo mejor es meterme a una serie, a hacer actor o hacer algo de eso, y yo estoy cansado del intrusismo en mi profesión como músico básico que me considero, como para meterme ahora actor y faltar respeto al chaval que está estudiando arte dramático e interpretación durante años, ¿no? Que se viene sin pelas desde Cuenca o desde Granada a estudiar a Madrid, y ahora llega aquí el cantante de Buena Primera, de Preciosa Mía, y se mete actor. Eso me parece una falta de respeto. Bueno, hacemos una nueva parada en el programa, estamos ya en la recta final, nos quedamos con Bohemian Rhapsody de Queen. Ah, la eligió David. Sí. Really bad. Bohemian Rhapsody de Queen la eligió David, ¿por qué? Sigue habiendo dos voces que me conmueven por dentro al oírla. Uno, la voz flamenca y rajada, que el mismo Mick Jagger le pidió unos calzoncillos a Camarón de la Isla. Sí, sí. Le dijo, me gustaría tener unos calzoncillos tuyos para cantar algún día como tú. Y otra es... Sí, no sabía. Qué bueno. Y otra es la voz de Freddie Mercury, por eso he cogido... Podría haber cogido cualquiera de los Queen, pero he cogido Bohemian Rhapsody porque, aparte de que estaba compuesta por él, es magnífica, una canción que no tiene ni pies ni cabeza, pero a la vez yo aquí me es apunto, mágica. Me apunto también a gusto, David, también. Me encanta esa canción. Muchas gracias. ¿Has pedido alguna vez calzoncillos a otro artista? No. Tabaco, ¿no? Tabaco. Y... No, yo tampoco, ¿no? Vi a Camarón varias veces, no tuve la suerte. Tuve la suerte una vez de saludarle porque coincidimos en un programa de televisión y me quedé mudo, simplemente cuando le di la mano. No, ni calzoncillo ni nada, me quedé mudo. En fin, antes de empezar esta entrevista, por el pasillo Jaime decía, yo participé en el 25 aniversario de 40 en un doble concierto. Sí. En el que yo lo grabé en la radio y David me decía yo lo grabé que también. Muy aquello fue una movida, ha sido el concierto en el que más gente tocaba, había 100.000 personas en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Y creo, se hacían dos conciertos simultáneos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Y recuerdo que Miguel Bosé cogió un avión y actuó en los dos, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Entonces en Madrid tocábamos Gabinete Caligari, Héroes del Silencio y El Último de la Fila. Y tengo el recuerdo de que se armó tal atasco de Gabinete Caligari, habíamos el concierto, ¿no? A las 9 de la noche, en día verano, de día todavía. Pero había tal atasco de coches que yo tuve que pedir por favor a un motorista que me llevara... Porque no llegaba. O sea, el concierto empezaba a las 9 menos cuarto y el cantante del grupo que abría el concierto no llegaba, ¿no? Menudo cartel. Y con la expectación que había. Sí, ha sido importante, creo que 40 principales, y en este caso ese tipo de acontecimientos, que yo empecé ahí realmente a sentir vocación por querer estar ahí. Me acuerdo que ese concierto lo grabé en VHS, lo veía después de haber sucedido muchísimas veces, y ahí fue cuando yo dije, yo quiero algún día estar en algo así, ¿no? Vamos a ir haciendo una nueva parada en el programa, pero antes, David, comentabas... Tu primera toma de contacto así en el colegio fue con Gabinete Caligari, fue con una canción que os ponían. A ver, que tu colegio era muy progresista. Totalmente, porque ahora al cabo de los años me he dado cuenta que estaba en un colegio, se llamaba... la verdad es que el nombre no era muy progresista, Miguel Primo de Rivera. Porque imagínate, pero en séptimo y octavo curso recuerdo con muchísimo cariño que la última canción que sonaba por la megafonía del patio, del recreo y por la entrada y todo eso era Amor de Madre de Gabinete Caligari. Mi madre, o sea, y cuando era nano me tomó la mano y me la besó. Era muy bonita esa melodía, era una melodía realmente entrañable y que obviamente era por Jaime, que estaba dedicado a su madre. Sí, y yo muchas de las veces se la dedicaba a mi madre. Y tengo esa experiencia, qué casualidad que el destino me haya querido unir a esta voz, ¿no? Jaime, ¿qué te pasa por el coco y por el corazón cuando te cuentan estas cosas? Hombre, la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Para mí es emocionante porque es una canción también que habla de cosas de verdad. Dice, mi madre me hacía comer mirando un ascensor que había en la parte interior, eso es cierto, en el patio interior de mi casa, y cuenta cosas que... Y además, bueno, da la casualidad que mi madre murió el año siguiente y la escuchó y se la dediqué especialmente para ella y para mí es muy emotiva esa canción, ¿no? Y además es una canción que muchos fans de Gabinete me la piden. Vamos a por una canción que yo creo que ha dado también muchas alegrías. Se llama Sin Documentos. Los Rodríguez. Sin Documentos de los Rodríguez. Ahí vamos. Que seguir bebiendo de esta copa que Estamos ya prácticamente en el final del programa y ajá, esto es como un punch de estos de buen rollo. Hombre, esta canción da, a mí es que me da un buen rollo lo que dices tú. Esa canción es, no solo esta, sino todas las canciones de los Rodríguez. Los Rodríguez fueron un grupo que creo que rompieron un poco la monotonía que había un poco en el rock de los 90. Y tuvieron que llegar aquí Calamaro y Ariel y su gente y hacer un grupazo y hacer una especie de mestizaje musical entre rumba, ese rock porteño y esa actitud medio argentina, medio española, que bueno, para mí son mi grupo favorito, digamos, del pop nacional. Nos dejaron con la miel en los labios, ¿no creéis? Sí, pienso que sí. Yo los vi en un concierto, además, en Cádiz. Iban Joaquín Sabina y los Rodríguez, sí, una gira fabulosa. Hicieron una gira. Y yo no me podía creer que eso estaba sonando en directo. Un sonido impecable. Yo creo que una de las bandas que en directo más han sorprendido, ¿no? Ariel Roth, además, un guitarra impresionante, y ese Calamaro con su DX7 Yamaha. Es que yo creo que tenían también fila. Mucho de lo que estáis hablando todo el rato, ¿no? Tenían actitud, tenían estupendos referentes sonoros, sí, ¿no? Sí. Sonaban muy bien. Un sonido compacto. Y grandes melodías y buenas letras. Estupendos músicos. Sí. Recuerdo a Julián Infante, ya que por supuesto, hablando, que murió. Y también, no es que era un grupo, tampoco eran solo Ariel y Calamaro. Sí, sí. Es que eran Julián Infante y Germán Vilella. Hicieron un buen grupo y, para mí, ya te digo, lo mejor que había en los 90 en España. Bueno, señores, llegó el momento del examen. ¿El examen? Pues el de vuestros números, uno de 40. Más o menos. ¿Cuántos números uno, Jaime, crees que has tenido? Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. Pues sí, mira, yo recuerdo... Sí que creo recordar que en el disco de Camino Soria creo que hubo 3 números uno. Y después debió ser en la Copa... 4, te puedo decir, quizá. 4. No, más. 5. Bueno, abril del 86, sí. Al calor del amor. Ah, esa me faltaba, el calor del amor en un bar. Qué bueno. 19 de diciembre del 87, La sangre de tu tristeza. Camino 2 Soria. De abril del 88, Camino Soria. Toca la Uli. 23 de julio del 88, Suite Nupcial. Ah, Suite Nupcial, creo que. Y 13 de enero del 90, Solo se vive una vez. Ah, bueno, no está por ahí cerca. No está mal, ¿eh? No. David de María, carrera más corta. Más cortita. Menos números uno. Pero vamos, que no ha ido nada mal. Hablamos tuyos como intérprete, ¿vale? Porque también ha habido alguno, sí, como por ahí como autor. ¿Eres capaz de decirlos? Yo creo que además con la misma canción, ¿no? Cada vez que estoy sin ti, 10 de mayo de 2003. No me diga. Y precisamente ahora, 16 de octubre de 2004 y 6 de noviembre de 2004. Sí, no está mal. Oye, cuando uno es número uno, ¿qué pasa? ¿Qué se siente? me refiero al número uno de los 40, yo creo que es algo muy especial, ¿no? Porque... Yo te digo, yo que cuando estaba el número de los 40 estaba todo el día por ahí de viaje, de aquí para allá. Y lo único que no hacía es escuchar la radio. Yo también lo recuerdo que en plena, cuando está sonando en radio tanto, no quiere decir que está en el sofá de casa, quiere decir todo lo contrario, que está fuera de casa. Viajando de aquí para allá. Pero con esto de las nuevas tecnologías del móvil, esa semana llamaba a todo el mundo y mandaba mensajitos a todos los amigos, a todas las amigas, sobre todo, oye, que estoy en el número uno de 40, ponlo cada hora que sueno, ¿eh? Por lo que me vas a escuchar, eso, seguro, ¿no? Eso. Bueno, pues nos vamos a quedar ya para cerrar con una canción de las que desestresan, yo creo, mucho además. Antonio Vega y El sitio de mi recreo. Me alegro de haberla escogido como última canción. Pues así nos vamos. Jaime Urrutia, David de María, de verdad que ha sido un placer. Os habéis conocido, igualmente. Creo que también es algo de verdad me he quedado aquí impresionado con mi amigo. Apenas le conocía, pero prometo que me va a comprar todos tus discos y pues lo voy a escuchar con todo cariño del mundo, verdad que los que esto ya os lo digo a los dos, creo, sí, que los que sois grandes siempre sois humildes, y eso es algo que os honra tremendamente a los dos. Gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias. Un abrazo. Hasta siempre. Chao.